Oye, que mañana te voy a invitar a un plan buenísimo. Yo sé que eres una mujer muy ocupada, pero yo acepto. Yo te pido que dejes todo mañana, lo que tengas que hacer, si tienes algún compromiso, cancélalo. Y te invitamos para que tú vengas al Centro Social Rey Heredia, ¿lo conoces? Creo que sí. Ese Centro Social Rey Heredia que va en el corazón de muchos de nosotros, que va a haber una actividad fantástica. Y para que te hagas una idea más o menos, que te hagas una idea de lo que es, mira, ¿de qué te suena esto? A ver. Estos primeros compases te recuerdan algo. Sí, claro. En fin, ¿te da alguna idea? Es el himno de riego y bueno, me recuerda a la República, ¿no? Oh, qué bonito, ¿no? Escucha. A ver. Dulce Rodríguez, cuando escuchas esto... Me emociono porque además vamos a terminar el esqué. El final del esqué es con el himno del riego. ¿Sí? Sí, vamos en el esqué, que será la una en la Calahorra. Empezamos a ondear nuestras banderas y nuestras telas con... Yo creo que hemos acertado en las canciones. Primero con el canto, el himno de Aragón, de la Bordeta. Lo vamos a hacer así. Después continuamos con el de Pablo Ibáñez, a galopar, y después continuamos con el himno de Riego. Hemos escogido estas tres canciones adrede en momentos complicados de la sociedad española, para recordar esos valores, ¿no? Esos valores de la solidaridad, de la igualdad, de la paz, de la defensa de lo público. El himno de la Bordeta, que yo creo que es muy hermoso también. Dulce, me surge una pregunta, y no sé si muchos jóvenes o no tan jóvenes saben lo que es una república. ¿Tú crees que muchos jóvenes saben? Yo creo que deberían de saberlo, ¿no? Porque cuando se estudia historia, creo que desde... Desde el cuarto de primaria ya deben de saber la diferencia o qué diferencia una república de una monarquía o de otras formas de gobierno. Creo que es necesario, claro que sí. ¿Se hace? Yo creo que en los libros de historia viene el problema, que también depende mucho del profesorado, del profesorado que la explique, y yo creo que la historia está ahí, que debe de explicar lo que supuso de avances, y sobre todo para las mujeres, la Segunda República, y darle opción a la gente joven a que sepan que la República es algo más de quitar un rey, quitarte tú para ponerme yo. Es mucho más. Son una forma de gobierno diferente, una forma política diferente, y claro que lo deberían de saber nuestra juventud. No es el miedo, no es una bandera, que evidentemente a mí me identifica, a nosotras nos identifican esos colores, pero por lo que significan esos colores, no por el trapo en sí, así de claro, sino por lo que significa esos colores. Y deberían de saberlo, sí, claro que deberían de saber un poquito más de historia para que no se vuelva a repetir. Y ya está ahí, ver que tenemos alrededor de nuestro país muchas repúblicas que funcionan muy bien, y yo voy a, y es de momento ahora, ¿no? O sea, que hablamos de países que están a 15.000 kilómetros de aquí, pero por ejemplo no hablamos de Portugal, y que en estos momentos está funcionando muy bien, que es una república, también es una república Alemania, y era una república francesa, la república francesa, es que yo no me lo explico. Es cierto que a mí no me vale ya cualquier tipo de república, claro. No me vale cualquier tipo de república, pero las formas como están organizados los estados me identifican más que como lo que tenemos ahora, que yo respeto lo que hay, lo respeto, pero no ¿y esta música te suena, la que va a sonar ahora? A escuchar, ¿eh? Thank you. tierra, las tierras de España, las grandes, las olas desiertas de anuda. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar. Hasta... Oye, aunque hay uno, un individuo que se ha presentado en Andalucía a lomo de un caballo, ¿no? Sí. Este galopar es distinto. Es distinto, ¿verdad? Totalmente distinto al que se ha presentado ese... Ese individuo. Ese personaje. Totalmente. Ya. Creo que él habla en sí, como Ibáñez habla, de esa solidaridad y de esa justicia, y que ante las dificultades tenemos que eso, galopar, y no tirar nunca la toalla. Galopemos. ¿Quién acompaña a Dulce Rodríguez ahora? Hay una jovencita que está con ella. Está con nosotros. Ella, perdón, Sadia. Sadia es un encanto de niña. Ella es la secretaria de Marian, y a ver si ya la convencemos para que sea la presidenta. Que haya relevo. ¿Tan joven? Calla relevo. Bueno, no tan joven, pero vamos. Decí ante todo que me emociona escuchar a Pablo Ibáñez, porque yo... mi madre me ha criado con estas canciones de cuna, ¿no? Con Pablo Ibáñez, Víctor Jara. Entonces, bueno, lo he mamado casi desde pequeña. Sí que es verdad lo que contabais antes, el hecho de que se estudie mejor, más y mejor, la República, en este caso, en los institutos, en los colegios, porque sí es cierto que, en mi trayectoria, por ejemplo, ¿no?, en colegio e instituto, se toca, pero con breves pinceladas. Es verdad que yo conocí mucho más fuera del centro docente que en el propio centro. Sí. Entonces, bueno, sí, invitar por lo menos a contar la verdad. Ya no estamos pidiendo que se haga política en los centros docentes, sino contar la verdad, que es lo que la juventud de hoy en día es lo que necesita, ¿no?, conocer. Fíjate que el otro día aquí invitamos a un personaje. Tuvimos el lujo de tener a la nieta de Juan Negrín aquí entrevistándola, y el técnico de sonido que estaba me dice: ¿Quién es Negrín?, me dijo, y que es Segunda República, me lo dijo el muchacho, y está estudiando todavía, está en el instituto, y no lo sabía. Me quedé absolutamente pasmado, ¿no? Como que la historia propia de España, los sistemas educativos de esta democracia, entre comillas, lo oculta, ¿no? Sí, parece que solo tenemos historia de 1939, ¿no? ¿Solamente esa? Solo, parece, sí. Increíble. ¿La actividad se va a llevar a cabo mañana, Dulce? Sí, quería decir que, bueno, que la actividad la organiza la Asociación de Mujeres Marián, colabora el Centro Social Rey Heredia, pero es que además la Asociación Marián es una asociación de mujeres activa, pero creo yo, o entiendo yo, que tiene otra forma y otro modo de trabajar, ¿no, Dulce? Lo tenemos claro. Mira, esta asociación nació en el 2002, creo. Ya en su primera actividad tuvimos con nosotras, que era entonces Rafi Fernández, la presidenta, por la que nace la Asociación de Mujeres Marian. De hecho, se nos llamamos Marian por la mujer que llevaba la bandera en la Segunda República, en la República Francesa, En nuestra primera actividad tuvimos a Pilar Bardem con nosotras, presentando su libro, y luego la película que hicimos en la Filmoteca, María Querida, cuando hizo de María, que hizo Mireia Querida. Hacemos actividades, ¿verdad?, distintas, diferentes, arriesgadas, muy arriesgadas. Y de los proyectos que hemos tenido subvencionados, que ya no vamos a tener ninguno, pero lo vamos a seguir haciendo, pues hemos recorrido la provincia entera, en todos los centros educativos, transmitiendo valores. Luego tenemos 5 exposiciones que van recorriendo. La última está puesta en este instituto de aquí enfrente. De Maimónides, ¿eh? Sí. Tenemos 6 exposiciones mujeres feministas republicanas y que han aportado, y que damos las conferencias, y a través de esas exposiciones, pues sí vamos al alumnado no le decimos esta, sino esta es la historia, estas son las aportaciones que han hecho las mujeres, mujeres del siglo XX, Clara Campoamor, Victoria Kent, Carmen de Burgos, La Colomer, tenemos a Dolores Ibárruri, a Dulce Chacón, que fue una excepción porque en aquel momento pues quisimos ponerla. Luego tenemos otra exposición de que también, bueno, esta exposición ha estado hasta en el Liceo de Orense puesta, creo que toda Andalucía. Y luego de mujeres, hemos visibilizado a mujeres de Córdoba aún vivas que estuvieron en la cárcel por defender la democracia. Luego tenemos otra muy importante de mujeres científicas, que ahora se habla mucho de mujeres científicas, pero nosotras ya teníamos esa exposición de mujeres científicas, algunas de Andalucía y algunas concretas de Córdoba. Tenemos también la exposición de cordobesas, de mujeres que hacen historia, donde tenemos a mujeres periodistas, mujeres del ámbito social, del ámbito universitario. Y ahora una que además nuestra compañera Mariví está recorriendo mucho, que conocemos a Frida Kahlo por su forma de vestir, por su forma, pero Frida Kahlo fue algo más que un icono de la moda y estamos dándola a conocer por todos los institutos. Tenemos luego el encuentro de colectivos, bueno, hacemos lo que podemos, las presentaciones de libros, que para nosotras son también muy importantes. Hoy en este momento en Red Ley hay una exposición también de mujeres, ¿eh? Sí, en nuestra, allí está, ¿no? Sí. Esas son las mujeres. Muy interesante, estuvimos mirándolo ayer, sí. Esas mujeres son, las conocéis todas, son mujeres que han estado en la cárcel durante el último periodo de la dictadura y que han luchado mucho por la democracia de esta ciudad. La quisimos visualizar. Yo la vi hace ya un mes o así, que hubo un acto allí en el Centro Social Rey Heredia, y al ver a ciertas mujeres me emocioné mucho. Ay, que sí. Sobre todo por lo que ha supuesto ese hecho en su vida. Hombre, y eran gente, algunas eran muy jovencitas, muy jóvenes. Y eso hay que recordarlo y hay que vivirlo y hay que decir que aquí ha habido mujeres muy luchadoras en esta ciudad y que han aportado mucho a esta ciudad, que ahora todo es muchísimo más fácil, pero cuando una niña con 16 años está repartiendo hace pues 40 años, porque Chari la cogieron y la llevaron al cuartelillo con una metralleta detrás de la espalda, vamos. O Isabel Amil, o Rafi Fernández, o Mari Carmen Santiago, había muchísimas mujeres, vamos. La verdad que sí. En fin, cuestiones para reflexionar y sobre todo para divulgar, que la gente joven sepa que ha habido una parte de la historia que de una manera muy malintencionada intentan ocultar siempre, ¿no? Yo creo que si no surgiría, no habría ahora mismo ido los problemas que hay territoriales, si tuviéramos de forma organizativa, tuviéramos una república. Y debemos apostar por ella, desde la democracia, desde la sensatez, desde la honestidad, porque creo que esos valores son imperantes. Una república en una izquierda, república, ¿no? Sí, una república. Primero vamos a conseguir el Estado, es que la forma de organización del Estado, porque es que apuesta, pues, primero, un Estado que apuesta, la república apuesta por un Estado laico, que aquí lo tenemos en la Constitución, pero no se nos sirve de nada. En un Estado laicidad... Lo han hecho con cierta trama, pues a confesional, sí. No para disimularlo, el laicismo. Sí, ¿no? Pues tiene que ser un Estado laico. Claramente laico. Sí. Laico. Desde el respeto, si es que las religiones son cada una en su casa, en un ámbito privado, pues si es que no hay que verlo más que en los países donde existe una república, ¿no? Una república apuesta por lo público, porque es su seña de identidad, y tiene que apostar por eso, porque apuesta por lo público, es seña, por la coherencia, sobre todo por la honestidad, por su alegría también, que es importante, y pues sobre todo por la defensa de los derechos humanos, de las humanas y de los humanos. Creo que, y sobre todo nosotras, que lo tenemos como referencia, pero es que la Segunda República consiguió muchos derechos para las mujeres, por lo tanto, por un Estado feminista. Y lo era bastante. Hombre, avanzado. Conseguimos, para hombre, la época que era muy avanzado. Hombre, ¿no? Vamos, todo lo que consiguieron esas mujeres. Sí, sí, sí. Vamos, es que ahora mismito, en el siglo XXI, estamos hablando, lo que Amparo Bascón ya estaba defendiendo. que es el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, es el derecho de la mujer a disfrutar de su sexualidad. Eso ya lo hacía la médica Amparo Bascón en la República. Las escuelas públicas, el acceso a la universidad. Es que la dictadura provocó, o sea, un retraso total, enorme en la conquista de esos derechos, ¿no? Sí. Y bueno, con lo que comentaba, del, ¿no?, el hecho de conocerlo todo y bien, aprovechar, por supuesto, que siguen vivas muchas de esas mujeres que han luchado por ello, y que mejor que escuchar lo que sucedió y lo que sucedió de verdad de ellas mismas, ¿no?, contando sus propias historias. Evidentemente hay mucho que hacer, pero hay mucho que recordar para seguir trabajando en la línea que creo que lo hacemos nosotras, y que estoy segura de que es la línea que abarca a mucha más gente, ¿no?, a muchos más colectivos, a muchas más personas. Es la más equitativa, la más equilibrada, la que es más responsable con todas las personas. Es cierto que hay muchos colectivos de mujeres, vamos, Córdoba ya ha dado el ejemplo, vamos, pero no de ahora, de hace mucho tiempo. Pero es cierto que la única asociación que se define, Asociación de Mujeres, es una asociación cultural que defiende los valores republicanos, es la Asociación de Mujeres Marian. Nos mojamos un poquito, bastante, ¿no? De hecho, está en nuestro estatuto. O sea que está en nuestro estatuto, vamos. Ya está. Eso lo hacemos y ya está. Oye, me gustaría que me contaras que la actividad de mañana domingo, ¿en qué va a consistir? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son los horarios, quienes participan en estas actividades? Me estuve mirando un poco el cartel y es bastante atractivo, ¿no? Hay varias actividades. Vamos a empezar, bueno, en la Calahorra de modo muy festivo, ¿no? Pues ondeando la bandera y... ¿A qué hora? A las 12. A la una. Sí, porque a las 12 ya otras organizaciones, en las cuales también estamos, pertenecemos nosotras, va a hacer ahí una concentración. Después de la concentración, a las 12, que será la concentración, a las 12 en la Calahorra, que leerán manifiestos cada uno de los colectivos, después de las 12 a la 1 ya empezamos, Marian, con nuestras actividades. Con las propias. Y bueno, escucharemos las canciones que decíamos al principio, donde haremos los pañuelos con los colores de la bandera republicana. Y luego, bueno, pues estaremos cedido por el Rey Heredia, ¿no?, el centro. Vamos a pasar allí a tomar nuestro perol republicano, que con tanto cariño hacen siempre las personas que se encuentran allí. Y bueno, lo cual agradecemos enormemente, igual que el año pasado, igual que todos los años que hemos colaborado con ellas, ¿no? Sí, y además lo que se saque, que sepa también que es importante que lo que allí se saque del perol republicano, evidentemente, para la labor tan solidaria y fundamental que hace el Centro Social Rey Heredia. Y para hacer justicia es Emilia, María, Gloria, Pepi, María, Ana, Pepi, toda también. Y luego seguimos, pero durante todo ese tiempo lo que queremos es que haya alegría. Va a haber un escenario, que ya sabéis cómo montan las cosas, Juan. Va a haber un escenario donde va a haber un micrófono abierto, donde se va a leer poemas, se va a tocar la guitarra, se va a cantar, se va a reír. Luego tenemos, este año hemos decidido que vamos a hacerlo, todos los años tenemos una conferencia, pero como tenemos otras oportunidades para hacer conferencia, haber diálogo, pues lo queremos porque más festivo. Eso, parece que todo es un ambiente festivo de sí, de celebración, de conmemoraciones, de que nos den fuerza. Van a cantar, va a venir cantante, se va a leer poemas, se van a tocar instrumentos, y como colofón viene Matilde Cabello y Marisol Membrillo a darnos su espectáculo. Maravilloso el espectáculo que tiene Matilde Cabello. Es extraordinaria. Mira, Matilde Cabello, la primera vez que nosotros conmemoramos, muy cerquita de aquí, que conmemoramos la actividad del día 14 de abril, fue la primera ocasión que lo hicimos, y lo hicimos con Matilde Cabello. Lo que pasa es que todavía eso no lo tenía muy precioso, maravilloso, pero todavía no lo tenía como lo tiene ahora. Ahora es fantástico, ¿no? Ahora es fantástica. Y luego, como todos los años, pues nuestro champán y nuestra tarta republicana. Republicana. Sí, famosa ya. Pues bueno, ya. Hay que estar allí y acompañar, ¿no, Alex? Sí, hombre, por favor, ahí vamos a estar todo el día. Oh, a mí ya estoy apuntado, ya he dejado todo, sí, para este domingo participar en el Rey Heredia. Y bailar, y cantar, y reír, sí, y reír, que nos mucho. Hace muchísima falta reír. Y, oye, y la hermandad, eso, los unos con las otras con los unos, eso es importante. Mira, escuchándote hablar, Dulce, primero tienes una voz bastante radiofónica. Oy, y segundo... ¿Sí o no? Yo pensé que era una camionera. No. Claro, muy bien. Y entonces, además, me gustaría que públicamente, te voy a poner un abrito grande, se ríe ella, pero es que es verdad. Mira que tenemos ganas de que vosotras tengáis un programa de radio aquí, mensual o como creáis conveniente, donde expliquéis todo lo que hacéis como Marián, todas vuestras actividades. Traer aquí a esas personas que cuenten sus experiencias tan tan vitales, ¿no?, que han vivido, para que quienes no sepan qué significó el esfuerzo, el sacrificio, por quienes han luchado vivamente por una democracia y porque tuviéramos al menos esta libertad por la cual a veces nos la limitan, pero intentamos disfrutar, estas personas necesitan ese homenaje, ese reconocimiento a ese trabajo, a ese sacrificio, a esa labor, a esa fuerza, a esa perseverancia, constancia, que a pesar de todas las dificultades estuvieron ahí firmes en sus conceptos y en sus ideas. Yo creo que hay que resaltar esas cosas. Y sobre todo porque Paradigma Radio es un instrumento para usarlo. Y lo que quisiéramos es que todas las asociaciones de cualquier tipo estuvieran aquí para dar voz a lo que ellos quieran, ¿no? Y entonces estaríamos encantadísimos y encantadísimas de que hicieras un programa como Marián o como lo que queráis, como Marián o como queráis. Nos lo vamos a plantear, por sobre todo porque tenemos alguna gente joven que tiene mucho que aportar. Eso. Y sobre todo hay ya que no la saquen a los viejos. Sí, ya hay, mira, podemos hacerlo, yo se lo voy a proponer a las compañeras, por ejemplo, podían venir a esas mujeres que están en nuestra exposición. Que cuenten su experiencia, cómo lo vivieron y que los oyentes y las oyentes pues lo oigan. Yo me comprometo a que cuando pase esto está grabado, sí no, yo me comprometo. yo me comprometo, estoy segura, broma. No, nos comprometemos a que esas mujeres vengan y cuenten su experiencia, y su experiencia, que es bonito, y que la gente joven la conozca, que están ahí, que es que no es que lucharon y estuvieron por la democracia, estuvieron en la cárcel, es que hoy todas y cada una de ellas en un 80% siguen estando trabajando en los colectivos sociales por el bien común. Sí, sí, claro. Eso ya va en el ADN casi, ¿no? Sí. Y eso nos podemos comprometer. Sí, nos podemos comprometer. Eso sí nos comprometemos. Y cada vez que hagamos algo, pues os llamaremos. Y desde estamos en otros colectivos, como en la plataforma, pues también lo podemos hacer. Perfecto. Recordar a los oyentes que mañana, a partir de las 12, en un acto que hay las 12, de otras actividades que hay con su manifiesto, a la 1 empieza toda la historia de la fiesta de la República, hasta pues bien avanzada la tarde, 6, 8, 10 de la noche, estaremos ahí en el Rey Heredia pues disfrutando de un día de júbilo, para no olvidarnos qué significa la República, y que no la conoce y quien quiera saber, por favor vaya usted al Rey Heredia, que un montón de amigos y amigas nos contarán todas las cosas que no sepamos, por favor. Así que mañana nos encontramos en el Centro Social Rey Heredia a partir de la 1. Y sobre todo para que alguna vez este país vea la Tercera República. Eso esperamos. ¡Salud! Gracias. Salud. Gracias. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Oh, no.